para que sepas. Parrilla televisiva del canal educativo para los municipios en transmisión autóctona limitada, excepto La Habana, enero 2021. Parrilla televisiva, canal educativo. Iniciando cartelera del lunes. A continuación, presentamos la franja horaria dedicada a la enseñanza preuniversitaria, primero, segundo y tercer años de la enseñanza técnico profesional en matemática, español, historia y química. La educación de jóvenes y adultos visualizarán los contenidos de las asignaturas de preuniversitario como complemento a su preparación. 11 y 30 minutos, matemática, duodécimo grado y tercer año de la enseñanza técnico profesional. Desde la 1 y 30, matemática, décimo grado y primer año de la enseñanza técnico profesional. A las 2 de la tarde, matemática, onceno grado y segundo año de la enseñanza técnico profesional. Los martes, a partir de las 11:30 minutos, formativos e enseñanza técnico profesional. Los martes y jueves, a partir de las 11:30 minutos, formativos, enseñanza técnico profesional. Parrilla televisiva, canal educativo. Los martes, desde la 1:30 minutos, intercalarán las siguientes materias: física, décimo grado, y química, para décimo grado, que corresponde también al primer año de la enseñanza técnico profesional. Desde las 2 de la tarde, biología onceno grado, que también intercala con geografía onceno grado. Los miércoles, desde las 11:30 minutos, historia de Cuba, duodécimo grado y tercer año de la enseñanza técnico profesional. A partir de la 1:30 minutos, historia, décimo grado y primer año de la enseñanza técnico profesional. Desde las 2 de la tarde, historia de Cuba, onceno grado y segundo año de la enseñanza técnico profesional. Los jueves, a partir de la 1:30 minutos, geografía, décimo grado, que intercala con biología, décimo grado. 2 de la tarde, química, onceno grado, segundo año de la enseñanza técnico profesional, que intercala con física, onceno grado. Los viernes, a las 11:30 minutos, español, duodécimo grado, y tercer año de la enseñanza técnico profesional. A partir de la 1:30 minutos, español, décimo grado y primer año de la enseñanza técnico profesional. 2 de la tarde, español, onceno grado, segundo año de la enseñanza técnico profesional. Para que sepas, parrilla televisiva, canal educativo. Para que sepas, canal educativo, enero 2021.